con este me caso, ¿eh? Me caso. Y decirle a Zaide que se vaya haciendo la idea, porque que es turco, ¿sí? Yazar. Es turco, pero bueno, a mí me gusta, Bobe. ¿Y qué querés? ¿Que me pase lo que atacha? Pa' México. Tacha, que se fue, se escapó de la casaron, la madre de la casa a los 14 años y esta se escapó. Y bueno, después la vida depara sus destinos, pero hay que tomar esas decisiones. Tremenda decisión, tremenda energía, tremenda decisión para decir yo hago mi vida con 14 años. Ahora, viste que la gente se va de la casa de los padres, deja la adolescencia a los 30 y pico, ¿no? El que tuvo la suerte de estudiar, el tipo se recibió a los 30. ¡Qué personaje! Y sí, ahí se va, y ahí encara su vida. Recién, otros no se van de la casa nunca, ¿no? También están esos. Y bueno, son historias, qué sé yo, cada cual se levanta, ¿viste? Y hace alguna historia. Sí. Algunos días son más gloriosos que otros. Sí. ¿Viste? Y te sale una historia más interesante que otra, por ahí. ¿Quién sabe? Uno no sabe cuándo está deparando la historia esa que le va a cambiar la vida, o un día común que te toca, que nos cambia la historia, porque sí, porque fue un día común, sí, pero distinto. Pues digamos que de mañana se levanta todo el mundo la misma, ¿no? Los que se levantan. Pues se levanta, ¿no? Se va al baño, se prepara y sale a su función en la vida, ¿no? Uno de barrendero, el gerente del banco, el contador, el tipo va a su trabajo, ¿no? Y hasta ahí es como todos. Ya cuando la cosa se empieza a mover y la ciudad se despierta y alguno se sube a su auto y otro sube al colectivo, se empiezan a generar historias. Historias de personajes que pueden ser los mejores o que pueden ser los peores. Y si eso solamente lo dirá el final de la historia. El final de la historia. O algún final, ¿no? Porque a veces hay finales como intermedios que dan pie a otros comienzos. Digamos que la historia se va escribiendo. Eso es una ventaja. Sí. Que también uno puede reescribir la historia y dar giros, sí, y vueltas. O sea que me parece buenísimo eso que dijiste. ¿La historia se va haciendo o la historia la hacemos? Oh, esto es muy profundo. ¿Se va haciendo o la hacemos? Porque hay personajes que, a ver, pasan a ser personajes porque la historia los hace, pero otros son personajes porque hacen la historia, ¿no? Está el que no sabe que está haciendo la historia, ¿no? Y está el otro que cree que sabe que hace la historia, y que si cree que sabe, me parece que en algún punto la hace. Sí, o el que hizo historia, capaz de sopetón, fue un día y el trajín lo puso acá, lo puso allá, y sin darse cuenta tomó decisiones que hicieron historia. Sí, decisiones e historias, historias y decisiones. Sí, creo que hoy viene para ese lado. Ahora, estamos hablando de las decisiones que toma la gente, que se convierten en personajes o no, pero hay otras cosas que también... Sí, así que pueden ser sujetos históricos. Claro, porque esto del sujeto, toda historia implica un sujeto que la protagonice. Pero también hay objetos que, sí, protagonizan historias. Si no, ¿de qué viviríamos los titiriteros, Guille? Claro. Y hay que cuidarse de los objetos, porque los objetos a veces se revelan. ¿Sí? Uno quiere que hagan cierta cosa, pero tienen también una función asignada y una forma, una complejidad que los estructura, y que uno a veces quiere que hagan una cosa los objetos, y no, si la cuchilla no está afilada, no corta. A ver, vos que estás del otro lado, ahora son las 9:00. ¿Estás con la cuchilla en la mano, lista para hacer picadillos ese ajo que va a ser parte de la salsa? Para un poco. No golpees más la tabla. A ver vos, que estás manejando el taxi y venís por la mano izquierda, achica un cambio y tirate a la derecha y escucha esto, que Valeria nos va a contar cuáles pueden ser esos personajes objetos. ¿A vos qué se te ocurre, Valeria? ¿Personaje, por ejemplo, objeto? Mirá. ¿Una silla tiene algo para contar? Cuídate, Guille, de esa silla. Me parece igual que a vos, ya te agarró la silla. Te pusieron la silla, te sentaste y, sí, y ahora ya tenés... Por propia decisión. Dos pibes. Estás frito, Guille. Y a vos te están armando la silla a poco. Porque, sí, esta silla engrupidora, silla estafadora, silla que pone el señor para enganchar a... al futuro marido, ¿no? De su hija. Sí, en la puerta de la casa. Qué lindos tiempos. La silla en la puerta de la casa. Déjame hacer un paréntesis. Porque la silla en la puerta de la casa está ahí para el que se quiere sentar. Sí. ¿No? Está el que se quiere sentar, y también está el que no se quiere sentar, pero quiere sentarse. A ver si saca algún rédito. Algún ahora, mate de mate, yapa. Dulce. No. Dulce si la mano viene bien, ¿no? Porque claro, si te tiran el mate muy amargo, es como una forma de correrte. Sí. ¿No? Sí, y si sí, te sí lo dan con hojita de ombú, corres más rápido. De ombú, eso sí que nunca tomé. Ah, con hojita, bueno, de ombú. Es el método que usaban las suegras para aquellos candidatos que se querían sentar en la silla y que no eran bien vistos. No eran vistos con buenos ombú. Ojos. Entonces la suegra te daba un matecito con hoja de ombú. Y el tipo no tenía más remedio que irse corriendo, porque no hay quien resista los retorcijones intestinales al momento. ¡Oh, mirá! Pero pará, vos hablabas la de sillas. Suegra. ¿Sabés que hablábamos de objetos y de sillas? Y pensaba en la alfombra. Pensaba en la alfombra de un salón presidencial o en el sillón. Pobre alfombra, ¿no? Pobre alfombra. Con esos tacos aguja, qué sufrimiento. No, y si la alfombra. Hay que ponerse en esa piel. ¿Te das cuenta? Por favor, no quisiera ser alfombra. Y si la alfombra está en el salón oval de la Casa Blanca, menos. ¿Cuántos recuerdos? ¿No? Claro, no solo lo que te pisaron, sino todo lo que escuchaste. Sí, sí. Para colmo. Qué mamarrada. Bueno, pero cierta arruga, yo creo que esas son las venganzas de los objetos. Bien. Alguna arruga, yo creo que en algún momento ha hecho trastabillar a alguien. Y ahí te digo, ahí se revelan. Sí. No sé esta silla. Esta silla no creo que está contenta con su. Con su función. Finalidad, sí, con su función. Yo bueno. creo que esta silla se lo toma en serio o tal vez no necesita revelarse porque está ahí para eso. Y si no, escuchalo al Tata. Al Tata Cedrón, que no es lo mismo que te pongan ombú en el mate. Silla ladrona, silla asesina, tropa de suegra bajo la glicina. Silla ladrona, silla asesina, tropa de suegra bajo la glicina. Anzuelo del pobre, silla en la vereda, pescador de novio, bajo las estrellas. Muchachita en flor, que espera y espera al príncipe azul que pasaba a verla. Atenti, compadre, con la silla eléctrica. Te sentás, perdiste, te sentás, boleta. Ay, mira. Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. El verano ayuda, el deseo aprieta. Silla de los giles, canto de sirena. Silla engrupidora, silla mentirosa, que casa marido y que pone esposa. Atenti, compadre, que esa silla quema. Te sentás, perdiste, te sentás, la iglesia, sí, y después que te cure el aula. Ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla engrupidora, mentirosa, mentirosa, mentirosa. ¿Usted qué hace parado en ese lugar? Estoy parado. Usted no puede estar parado en ese lugar. ¿Y por qué? Porque yo soy el dueño de ese lugar. Entonces me voy a sentar. Tampoco puede estar sentado. Entonces, me voy a acostar. No, tampoco puede estar acostado. Entonces me pongo a caminar. Tampoco puede caminar. Entonces me pongo a correr. Pero tampoco, no puede correr este lugar. En este lugar, en este lugar no puede estar usted. Entonces me voy a otro lugar. ¿Sabe por qué? Yo soy el dueño de ese lugar. Y en ese lugar, donde se puso ahora, tampoco puede estar. ¿Y en este? Tampoco. ¿Y en este? Tampoco. Usted no puede estar en ningún lugar. Todos los lugares son míos. Pero entonces me tengo que ir. Y sí, se tiene que ir. Entonces, adiós. Adiós, señor. Adiós. El ojo avisor. Un programa para ver. ¿Pero cómo entró el tipo? ¿Tenía tranquera? ¿No tenía alambrado ese campo? Y lo que pasa es que vos venís por el camino y llegás a un lugar, el tipo entró, dijo, a ver, entró, quedó adentro, así. Pero saltó un alambrado o algo. Y o no, porque, bueno, puede ser que no, que capaz que no tenía ningún alambrado, pues no tenía plata para alambrar y... Claro, pero por ahí había alambrado y cerrado con tranquera y candado, pero el tipo dijo, no sé, yo no vi ningún alambrado y adentro. ¿Y ahí qué hace? ¿Llamás al abogado? Sí, fíjate que, sí, eso es... Hay que tener cuidado si llamas a un abogado, ¿no? Bueno, sí, porque algunos abogados, algunos... Algunos, ¿no? Por supuesto. Algunos por ahí... Hay que buscar bien, viste, qué abogado para que no te aconseje con bien el lugar. Que te aconseje bien, porque viste que hay historias de gente que... Sí. Dice que el abogado no me aconsejó bien y se quedó con algo. Sí, o que claro, o llamás a un abogado, después tenés que llamar a otro abogado para que te salga el abogado, después justo se conocían. Claro. Y ahí está frito. Y quedaste afuera. pero yo creo que si uno busca, encuentra. Tiene que, sí. que hay que mirar bien. Hay que mirar bien porque uno puede pasar de cantar a desalambrar a quedar afuera. Alambrado. sí. Y además tenés que conseguir... Si vos llegás a conseguir el abogado, tenés que conseguir un cerrajero. Y bueno, no es que el abogado ya hizo su trabajo en la oficina y ya llegó con todos los papeles de la autorización del juez y con el policía que lo acompaña y el cerrajero, porque usted se tiene que ir de acá, está prohibido que usted, porque esto es propiedad privada y el tipo ya viene con todo. Y ahí viene el cerrajero y ahí abre para ver que toda tu propiedad. Claro. ¿Cómo es lo del cerrajero? El cerrajero viene y el abogado da... fe de que está cerrado. Ah, bien. El policía también certifica que está cerrado y le dice proceda al cerrajero. Ah. El cerrajero saca sus herramientas. Un cerrajero de confianza también tiene que ser, porque los cerrajeros son de mucha confianza. De mucha confianza. Ah, ¿no? Vos conocés, yo no, mira, no tengo, o sea, si me decís, conseguiste un cerrajero de confianza, debe haber acá. Yo tengo uno. ¿Sí? Tengo uno. Mira, te voy a contar una historia así. Hace un tiempo atrás, en una época que yo vivía en la playa, muy cerca donde vivía había un lugar que se llama Cabo Polonio. Ajá. Es una playa, estaba desalambrada la playa. La playa está desalambrada. Entonces, ¿tiene propietarios? Ahora tiene propietarios, que en realidad tampoco son muy propietarios, pero son propietarios. Complicado, Guille. Es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es que el tema es así, vos sos propietario o no, dependiendo de propietario de qué seas. Te la complico un poquito más porque el esclarecimiento viene ahora. Ah, a ver. Resulta que esos eran hermosos, hermosos arenales, médanos inmensos frente al mar, mar azul, naturaleza, los lobos en la isla de enfrente, kilómetros y kilómetros de bosques y arena, maravilla. Podías bañarte desnudo, correr. Sí. Nadie te veía tampoco, porque eran inmensidades. Y ahí, en ese lugar, vivía un amigo, un joven amigo. En aquel momento tenía tal vez 18, 19, 20 años. Era el hijo del Chiche. El Chiche, qué personaje el Chiche. Cuántas historias del Chiche que algún día en otro programa de historias te voy a contar. Y entonces le dije un día, che, Gustavo, al hijo del Chiche, escúchame, ¿cuándo venís a casa a Montevideo? No, hice a Montevideo, ¿para qué? ¿Cómo? Sí, ¿para qué Montevideo? Yo, ¿conocés Montevideo? No conozco, pero ¿para qué? Sí, pero para conocerlo. Y también, Guille, con la playa, la arena que dijiste, todo eso, yo no sé si iría a Montevideo. Hizo tampoco mal los caballos, hizo mal, ¿no? La libertad, la pesca. El tipo claro. Vivía ahí, era el dueño de todo eso sin serlo. Que es interesante, porque la gente era dueña de eso sin serlo, pero era su lugar. Claro. ¿Viste? Eso me parece interesante, ¿no? O sea, vos estás ahí y ni siquiera te cuestionás si eso es el lugar. Ellos eran, cada uno de ellos eran mismos. Ellos eran los pobladores originarios. Al ser personas estaban ahí. Claro, eran verdaderamente originarios y no se cuestionaban, no era un problema hasta que llegó la gente que dijo esto es mío. O sea, hasta ahí no necesitaba cerrajero el tipo. No, hasta ahí no. Resulta que lo invito y no lo convencí. Y un día me dijo, ¿y para qué ir a la ciudad? Y yo, para conocer, ¿no? Para conocer la ciudad. ¿Sabes lo que pasa? Dice, están muy juntas las casas en la ciudad. La verdad puede que ser. Me conmovió. Uno iba buscando justamente no tener vecinos al lado de ese lugar y el tipo no quería ir a Montevideo porque en Montevideo las casas estaban muy juntas. Y yo, escuchame una cosa, y a un clásico de fútbol, Peñarol Nacional, dice, bueno, ahí podía ser, sí, bueno, lo invito, y tampoco hubo forma. La magia, la maravilla del amor apareció un día. Ah. Sí, llegó la chica de Montevideo, lo y el miró tipo, al Gustavo y parada, chofer, me sí, bajó. Sí, ahí agarró en Rutas del Sol directo a Montevideo de una y llega allá, y allá me lo encuentro. Bueno, le voy a mostrar la ciudad y lo llevo a lugares donde había casas con jardines, pocos edificios, para que el tipo no sufriera el shock. Sí. Ese de encontrarse que son todos edificios parados hacia arriba, ¿no? Aquellos tubos que hablábamos en el primer programa, creo que era. Y venimos en un barrio que se llama Buceo, que ya hablamos de Buceo también, que es al lado de Malvin Nuevo, donde ahora vive. Yo voy a conocer Montevideo sin haber ido, sí, más o menos, que sí, fui alguna vez, pero no. Eduardo Galeano vive ahí, cerquita. Y venimos por la calle Rivera y de repente llegamos a Rivera y Comercio. Señora, señor, escuche, dos esquinas de un barrio de la ciudad. Para el que no estaba en la ciudad, es como decía nuestro amigo, una casa al lado de la otra. Hormigón por todos lados. Árboles, varios, no tantos. Venimos por la calle Rivera, llegamos a Comercio y de repente cruzamos la esquina y a contraesquina, en diagonal, terreno baldío, todo cercado, perimetrado con muro de bloques y una casa rodante. Y en la casa rodante, ¿qué? No sé. Un cerrajero. En la casa rodante. Sí. Pero un cerrajero. Un cerrajero de verdad. De verdad, con cerrajería. O con sea, cerrajería. ¿La cerrajería la estaba cerrajería, ahí o el cerrajero? La cerrajería con el cerrajero. La máquina de hacer llaves. Atrás, la tabla con todas las llaves. Una cerrajería móvil. Una cerrajería móvil, pero estática, en una esquina, al lado de un. Móvil, pero estática. Sí, claro, porque la casa rodante no se trasladaba, que estaba ahí quieta. Y el tipo ahí, con las ventanas abiertas y apoyado. ¡Qué paradoja! A manera de barman de boliche antiguo, esperando que llegaran los clientes. Este tipo, hasta ahí, lleva la historia del cerrajero encima. Pero si te cuento que este tipo no es otro que Leo Maslía. No. Cerrajero, por favor, cerrajero, usted se lleva la cerradura para arreglarla. Pero tráigala, tráigala, le pido por favor que la traiga pronto. No me deje pasar la noche sin cerradura. No me deje la puerta así, no, no, no me deje la puerta así. No me vaya a dejar la puerta así, no me haga pasar la noche en vela, escuchando los pasos que vienen de la calle. Y yo sin cerradura, y yo sin cerradura, y yo, fíjese, sin cerradura, con el ropero contra la puerta y con la duda mortal de si va a aguantar, con una cómoda contra el ropero, apúrese, cerrajero, no me deje así, necesito saber su nombre, su dirección, por si usted no viene, o por si acaso, o por si acaso, o por si, apúrese, cerrajero, arréglela, arréglela bien, apúrese, cerrajero. Arréglela, arréglela bien. ¿Cómo sabe usted para que yo, cuando oiga voces o ruidos en la calle, me quede tan tranquilo como si no pasara nada y pueda mirar por las rendijas de la cortina a ver qué pasa afuera, a ver qué pasa afuera? Desconfíe del prójimo, coloque en la puerta de su casa una buena cerradura de seguridad. No se pase de bueno, no, convénzase de que la gente nunca tiene tanta honestidad como la tiene usted. Dese cuenta que bárbaro poder estar en su casa tan tranquilo, con la plena convicción casi religiosa de que nadie podrá penetrar en su domicilio sin que usted lo haya invitado. Desconfíe del prójimo, coloque en la puerta de su casa unas cuantas cerraduras de seguridad. Alberto, el toledano, entre árbol y escultor, cara de hueso, llegó de aquel exilio procesional de España y de sus guerras, y aquí otra vez viví con sus quimeras. Su monumento a la bandera roja, aguja heroica, obelisco futuro, creyó ver en la plaza de Moscú, clavando hasta la altura de la gloria el triunfo gigantesco. Pero el falso realismo condenó sus estatuas al silencio, mientras abominables bigotudas estatuas plateadas o doradas se implantaban en plantas y jardines. Volví a hablar como ayer, como en España, con él, con sus fantasmas toledanos. Mi grande Alberto, hambriento de su dura Castilla natalicia, fabulador, mitólogo, magnético, inventor de las formas, panadero, ¿por qué tú te tenías que morir? Tú también, con tu cara de martillo y tu gran corazón de pan silvestre. gitano payo pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. Mañana se repite El Genio del Basural en las MPC Perito Moreno y Chacabuco. Vaya señora, señor, con su familia, con los chicos, el barrio, lleva a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tío Alberto, si lo encontrás por ahí también invítalo. Y aprovecho para mandarle un saludito a Fabián Terrone, que nos manda un mail, qué sé yo, muchos amigos, así se ya los vamos a ir saludando, pero a Fabián, este va para Fabián, es exclusivo. Si quiere aprender teatro, aprender es una palabra, además de nuevo. Taller de teatro de objetos y de sombras en la sede del barrio Winter y en la CMPC. Hablamos de historias, historias que fueron, historias que fueron, historias que son. De encuentros, de desencuentros, por propia voluntad, por decisión. Y hay otras historias que no pudieron ser, porque a alguien se le ocurrió o a alguien se le antojó en un plan macabro de conspiración contra la sensibilidad humana. Y de esas historias tenemos algo para decirte. A las 10 de la mañana del 24 de marzo, en 25 de mayo y Alvear, la Red por la Identidad convoca a una marcha. Hay que ir de blanco o lo más blanco que puedas, porque es para poner esperanza y para reencontrarnos. Y a las 8 de la noche, el mismo 24, un festival musical, teatro, y bueno, anda ahí para enterarte porque hay de todo. También hay de todo, hay música, mucha música, el domingo a las 18 horas en la escuela ex normal, por el no a la mina, festejando aniversario plebiscito. En el aire, el ojo avisor. ¿Y qué espera? ¿Se adiós. Va o no se va? Adiós. Es que me gusta tanto este lugar. Pero usted se tiene que ir. Me tengo que ir. Qué pena, este lugar suyo es tan hermoso, este lugar. Ay, ¿le parece hermoso? Ah, sí. Mire, lo felicito, es un hermoso lugar. Ay, pero... Gracias, pero usted se tiene que ir. ¿Me tengo que ir? ¿Y qué espera para irse? Y si yo no me fuera... a ver, ¿usted qué haría? ¿Yo? Lo mataría. Me sorprende, ¿me mataría? Sí, con un puñal. ¿Y dónde me lo va a clavar el puñal? En la región abdominal. ¡Ay, qué lindo! Me gustaría tanto morir en este lugar. Bueno, voy a buscar el puñal. ¡Ay, yo amo este lugar! Aquí está el puñal. ¿Me lo va a clavar? Sí, se lo voy a clavar. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo maté! ¡Ay! Me mató. Estoy completamente muerto. Oh, dejo el puñal, lo levanto, me lo llevo. ¿Y qué hace usted? ¿Dónde me lleva? Lo llevo al cementerio. ¿Por qué al cementerio? Para meterlo en un pozo negro. Ay, no, yo me quiero quedar en este lugar. No, señor, yo me lo llevo. Entonces no me muero. No, usted ya está, tiene que estar muerto. No, y no, yo no me muero. No me quiero quedar en este lugar. ¿Ah, no? Sí, me quiero quedar en este lugar. No, yo me lo llevo. Venga para acá. Suélteme, desalmado. Pero venga. Hombre sin sentimientos. No se ponga así. No se ponga así, que no puedo soportar las lágrimas. Usted es un cruel, un inhumano, despiadado, profanador, usted es un profanador. No se ponga así. Ay, me ha conmovido. Usted tiene razón. He sido muy injusto. Deme un abrazo. ¡Deme un abrazo! No. No me guardes rencor, perdone. Reconozco que he sido cruel. Quiero lavar mis culpas. Le regalo este lugar. Un hombre se levanta temprano en la mañana. Se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Sencilla, o se sube a la calle o se baja la silla, o se ama para siempre o ya se pierde todo, se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende que matar es ansia de vivir. Se levanta y sale a la ventana, y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y desesperación. decide salir a perseguir el sol. Este programa, Guille, al final, ¿de qué se trató? Yo creo que de historias. Historias de historias. De personajes. De personajes. De gente. De lugares. De cosas. De cosas. De historias de cosas y de gente, de historias de lugares. Está buenísimo que un lugar pueda contar una historia. Sí. O muchas. Sí, que las sillas puedan contar historias. Los rosedales. Sí. Ahora tendría que contar más. Las sillas, los sillones. Las alfombras, tendrían que contar más. Las paredes, ¿no? Sí. Habría que convocar a una alfombra que tuviera la voluntad de escribirse un libro y publicar. Y ahí podríamos elegir la alfombra de qué lugar. Porque hay una alfombra de contar más que otra, ¿no? Sí, y diversas historias, me imagino. Sí, sí, está buena la historia de las alfombras. Sí, sí está. Pero los lugares, ¿no? Los lugares, como por ejemplo... Al Rosedal del Prado. Lo conocés, me imagino, el Rosedal de esta canción que escuchamos. Por supuesto. Rosedal del Prado, metido en un parque en el medio de una ciudad, verde. Y por supuesto, rosas. Y rosas, verde, pasto, espacio, tranquilidad, silencio, convoca. Amor. Convoca millones y millones de historias que... han pasado por ahí obligadamente. Qué bueno ese, si sos ese que se levantó a la mañana, sí. Y por una cosa, por otra, terminaste en el Rosedal. Sí. Con esa musiquita. Mirá, por ejemplo, pensá en esto, con esa música de fondo. Mandame esa música. Bien, hola. ¿Qué esa música es? Bueno, no importa. ¿Cómo estás? Frank Sinatra. Sí. Estaba pensando en vos. Ah, no me digas, yo también. Ah, bueno, en realidad, ¿sabés qué? Tengo un tiempito de tarde y quería invitarte. ¿No? ¿A dónde? ¿Qué es? No, mirá, ¿conoces a Rosedal? No. Y si no lo conoce, te dice la verdad. Y si lo conoce, no te lo voy a decir. Entonces, ¿nos encontramos a las 5? Dale, ¿dónde? Y al lado del invernáculo. Y el tipo se encuentra con ella a las 5 en el invernáculo. Y bueno, al lado del rosal rojo, sí. Entre el rojo y el blanco. Sí. Qué lindo. Y ahí, bueno, pasa o no pasa, qué sé yo. Historias. Golpe, viste. A veces pasa que... Uy, no, se me hizo tarde, después al último momento. No me importa, yo voy con otro. Uy, no, me equivoqué. No era este rosal el que quería conocer. Y bueno, a veces pasa. Sí, sí. Bueno, eso está enmarcado en un barrio que es el Prado, en Montevideo. Y está anexado, abrazado a otro barrio que es el Paso Molino. El Paso Molino, obviamente, recibió muchas canciones. Ahí vive, entre el Prado y el Paso Molino, otro músico que ha escrito alguna letra, Fernando Cabrera, también, casualmente, músico uruguayo. Y Malena Muyala canta esa canción de Fernando Cabrera, que sin duda ha pasado también por el Rosedal, así. Bancos, soledad y la fuente llora su tristeza porque no puede correr hasta la fuente de atrás del hotel. Este vals que viene desde el Prado a mar canta solo su pena de rosas secas por la helada cruel, rocío frío que quema la piel. ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue una hoguera feroz, una explosión. De clavel, viejo malvón nacido en Belvedere. ¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue una hoguera feroz, una explosión? Suyo. ¿Me puedo parar en cualquier lado? Puede pararse donde quiera. Ah, a ver, acá, y acá también. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Y aquí? Sí, también. ¿Y aquí, en este lugar? Sí, también. Voy a buscar papel y lapicera para hacer las escrituras. Ay, que en mí no quepo de felicidad, mire. Ay, que... No, mire, no quepo de tanta alegría. Estoy... soy propietario... De una propiedad. Sí, sí, ya vengo, voy a buscar el papel y la lapicera. Soy feliz porque tengo un bien raíz. Ay, soy feliz porque tengo un bien raíz. Soy feliz. Tome, este es el título de la propiedad. Qué maravilla. Sí, ¿qué le parece? Bien. Firme, firme. Espectacular. Sí, es hermoso este lugar. Sí. Soy propietario. Dígame, dime una cosa. ¿Usted qué hace parado en este lugar? Estoy parado. No, usted no puede estar parado en este lugar. ¿Y por qué? Porque este lugar es mío. Entonces me voy a sentar. No, tampoco puede sentarse. ¿Y me voy a acostar? Tampoco puede acostarse. Entonces voy a caminar. Tampoco puede caminar. Y voy a correr. Tampoco puede correr. En este lugar no puede estar porque yo soy el dueño de este lugar. El Ojo Avisor. Un programa para ver. Están los que abren cerrojos por vocación y los que los cierran por convicción. Hay de los que los pintan porque sí o los anhelan porque no. Y peor aún, se amontonan los que se convierten en cerrojos por opción, por tradición, porque sí y porque no. También hay tíos de tilos tibios y otros de sauces agrios, los de bolsillos como carpas y los que acampan en sus bolsillos. Ni hablar de los que quieren, o de los que no quieren que los quieran, al menos así como no los quieren. La buena nueva entonces es que cualquiera puede ser Superman o Romeo. Pero besar a Julieta no es una cuestión de capas o apellidos, sino de merecer ser parte de la historia. El Ojo Avisor, un programa de radio para ver. Una mirada desde y para la cultura. Todos los viernes de 21 a 22 por Radio Nacional Esquel FM. En el autorreportaje Leo Maslía, autorreportaje obviamente quiere decir que él mismo se hace su reportaje, con la recopilación de las preguntas, las miles de preguntas que le han hecho miles de periodistas. Entonces, para ya definir el tema y no seguir con una cháchara persistente, Leo Maslía se hace el autorreportaje, o sea, se pregunta y se contesta. Y en una parte, el periodista le pregunta a él mismo, o sea, a sí mismo, dígame una cosa, sus canciones hablan de historias comunes. No, dice Leo Maslía. Mis canciones no hablan de historias comunes. A ver, una historia común es algo que pasa todos los días. Por ejemplo, un científico que estudia los insectos trabaja todos los días con insectos. Eso sería una historia común de todos los días. Pero no es mi caso. Yo hablo de historias de gente, de personajes, de historias, de personajes que pasaron una sola vez en la vida. Quizás las historias que hacen a la mayoría de los personajes pasan una sola vez en la vida. Ahora es la hora de la ficha técnica. Cortina, cuarteto de nos, ya no sé qué hacer conmigo. Tacha, de Lila Downs. Silla en la vereda, del Tata Cedrón. Y sobre un aguafuerte de Roberto Art. Leo Maslía, el cerrajero. Tío Alberto, de Serrat, y por Serrat. Malena Muyala, Paso Molino. Biglietti, un hombre se levanta. Mago Catulo, de Cerrojos, tíos y amantes. Y El enamorado y la muerte, de Víctor Jara. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde la brava y co-